What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt Selene, casca. ¿Ya sabéis qué hacerle de regalo a Fac? ¿Regalo? ¿Fac? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pero si es su cumpleaños, mujer. ¿Mi cumple? Ah, sí, pero no sé por qué tendría que hacerle yo a Fac por mi cumpleaños. No, mujer, ¿qué es el cumpleaños de Fac? Te dije que sí habían razones para que voy a ganar el premio a la serpiente más perdida. Vale, pero yo que soy su amiga y debo ser amable. Ustedes dos, ¿qué tanto cuchichean? Nada, solo comentábamos cositas sin importancia. ¿El cumpleaños de Fac? ¿Y ahora de qué os reís? ¿Cómo de qué? Acabas de decir que el cumpleaños no importa. ¿Yo dije eso? Ay, esta chica es un caso perdido. Y tú ya no tienes que trabajar con ella. Vera, Verita, Vera, defiéndeme. Si me dieras algún punto de apoyo, pero es que así me coge desprevenida. Muchísimas gracias, ¿eh? Y por fin, ¿qué le hacemos? Él quiso siempre un programa propio. Pero llegó Lila y le quitó Slice Radio. Él siempre ha querido ser el mejor prefecto. Pero llegamos nosotras. ¿Y entonces? Ya lo sé. Regalémosle un espejo. El objetivo es ser original. ¿La última colección de L'Oréal? Porque él lo vale. Deberían de grabarle una canción. Él ama sus voces. Yo no canto. Yo menos. Yo tampoco. Tú sí cantas. Pero hoy no. Ya. Cállense. ¿Por qué? Presiento que llegará más gente pronto y nos oirán. ¿Es secreto? No, pero ¿no deberíamos haberle avisado a más gente? Pues ya da igual. Total, los medios de soy y mi lechuza está lejos. Entonces, lechuza lejos y sin más invitados. El cumpleaños de Fac ha llegado. No prometemos muchos espejos, pero esperamos que te gusten los festejos. Y como si no es para ti solo, no te va a gustar. Tu propia radio vamos a crear. Hola, hola, oyentes de Faki Radio, especialmente al cumpleañero más bello, más precioso, más sexy, más hermoso. Y puedo seguir con la retajila de amapuchos y besos y abrazos. Y bueno, ya no puedo, no hay mucho tiempo para estar en esto. Nuestro querido Fak, feliz cumpleaños, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Bueno, ya ha acabado el momento de publicidad. Estoy rodeada de unos mexicanos geniales, hermosos, preciosos, también todos maravillosos, que vienen a demostrarte cuánto te quieren o te odian. Bueno, eso depende. Vamos a empezar con Sin desde Mazatlán, México. Hola, saluditos. Desde Querétaro, México, también Cri. Hola, Fac. Besitos. La chica que le encanta meter varitas en los ojitos, Pilipili, Pilibombay. Hola. Y ahora es editor de HL Radio, Julio Dede, desde México DF. Hola, Fac. Hola, Lila. Hola, Fac. A todos los que te escuchan. Hola a mi mamá y a mi papá y a mi tío y a mi abuela. Bueno, primero que nada vamos a hablar de este precioso argentino que nos tiene a todos locas. Todos en el baño nos morimos por él, todos en el TAC nos morimos por él porque él es genial. Y bueno, quisiera preguntarles para empezar así, a ver qué tan buena es su memoria. ¿Cómo apareció Fac en sus vidas? ¿Qué recuerdan? ¿Lo conocieron en el TAC? Bueno, yo personalmente lo conocí cuando ni siquiera era Auror para aquel tiempo, ya casi un año, en Private Drive, y lo amé desde el principio y me cambié de lidering por él. Él lo sabe, siempre lo dice. A ver, ¿cómo fue con ustedes? Yo lo conocí cuando subió de prefecto, porque yo nunca en mi vida lo había visto, lo juro. Y cuando subió, a veces él estaba solito por ahí, en las madrugadas argentinas, y yo llegaba a aprovecharme. Digo, yo llegaba a saludarlo, y ya, así lo conocí. Ay, bueno, pues Fac apareció en mi vida un 10 de julio. ¿Y cómo me acuerdo? Porque fue el día que nos nombraron a... Bueno, éramos aurores en esa época, nos nombraron aurores ambos el mismo día, a mí unas horas antes que él. Y desde ese momento ese niño entró a mi vida. Aprendimos juntos, me acuerdo que con miedo que nos fuéramos a equivocar y todo, pero fue muy divertido porque no me acuerdo si fue Sanka o Ferduchis el que se puso con ambos a enseñarnos todas las cosas, desde resolver un club, checar, denuncias, todo eso, y fue súper divertido aprender con él. Y desde ese día, siempre ha estado ahí conmigo. Bueno, en mi caso, yo lo conocí en el TAG, y recuerdo que un día entró diciendo que quería adoptar un hijo más. Y como no tenía yo nada de familia, me acuerdo que le dije, yo quiero que me adoptes como hija. Y me dijo, bueno, ahora tú vas a ser mi hija, y ya, papi. Y de ahí salió el famoso papi. Y yo fui así como lo conocí. En el TAC yo no era ni perfecta ni nada, él ya era perfecto. Fue una familia instantánea. Bueno, a mí, déjenme decirles que un día, una semana antes, me castigó. Me castigó de... Me quitó 10 puntos, creo. Creo que sí, me quitó 10 puntos. Y luego entré yo al... luego yo entré al concurso de Slytherin. Y vi que necesitaban un editor para Sly Radio. El ausente Sly Radio en este momento. Lila. Lila. Cuidado, chicos, no se ahoguen, por favor. Aquí hay demasiados Slytherin y yo me pongo nervioso. Continúa, bueno, Julio. Entonces, yo le mandé una lechuza a él sin saber que me había quitado 10 puntos antes. Y así fue como pasó. Y ya, ya vi, fue el quien me quitó 10 puntos. Ah, no, pero ahora es el que me va aquí a contratar para Sly Radio. Y así pasó. Te portaste mal, Julio, no, porque Faques. Sí, pero Faques es un buen prefecto. Que como sabía que iba a entrar a fue tu radio, culpa, sí, fue eso. Una novatada. Ahora, ¿por qué uno llega a querer tanto a Fac? Porque es que cuando Fac entra, todo el mundo enseguida, Fac, mi vida, mi cielo, Fac, te quiero. ¿Por qué quieren tanto a Fac? ¿Qué tiene Fac de especial? Yo he estado al borde de un linchamiento en el gran salón por culpa de Fac. ¿Cómo es eso? Explícame. Es que yo entré saludando a Fac al gran salón y estaba la hermanita de Sin, sí. Y entonces sí empezó a acecharme. Acecharme que qué, porque saludaba yo a su papá, que de dónde salió hoy. Y bueno, me vi en la pequeña obligación de decirle, de ningún lado, ya me voy, me desaparezco. Y tuve que salir huyendo hacia el baño de prefectos porque estuve muy cerca de ser linchada por Sisi a preguntas. A ver, ¿qué me cuentan por allí? Ni había prefectos, hombres, que así puras mujeres, también tan pocos prefectos, hombres, nada más Ángel y Pac estaba. Entonces, híjole, pues todas las chicas pues se desviven por Pac. Ángel casi no está o está en las mañanas muy temprano. Y yo creo que también es eso. No es cierto. Es porque Fac es muy lindo. Y creo que él se gana todo eso. Que tenga sus admiradoras. Aparte, toda la publicidad que le hacen de su club de admiradoras. Creo que también eso tiene mucho que ver. Tiene club de fans y todas sí, las cosas. Sí, tiene club de fans. Tiene club de fans. Sí. Pero no las conoce. Ay, ¿por qué ponchas las ilusiones de las pobres niñas? No, es que sí, ha dicho que no las conoce. Pobre. Está confirmado por el propio Fac. Y Julio, ¿tú por qué amas tanto a Fac o no lo amas? No, yo porque me entiende. Es que les iba a platicar que un día estaba yo con Fac. Estábamos viendo lo de su trivia, no sé ya lo que pasó, su audio trivia. Y la audiotrivia, la famosa y odiada audiotrivia. La audiotrivia. Que no subía ni por. Nos estábamos subiendo por 10 lados y estaba sufriendo porque faltaban 10 minutos para que se pudiera, para que la publicara y no podía. Y estábamos sufriendo. Me dice, vamos a echar la culpa a alguien. Fac estaba ya al borde de la histeria. Subió y final feliz. ¡Bravo! Ay, pobre. Las cosas que se enteró uno aquí en esta en Paqui Radio. Qué trauma, de verdad. Ahora, esta es una pregunta que diseñó Casca, que realmente yo no quiero contestar, no mentira. Dice, ¿cómo ven ustedes a Fac como auror y prefecto? ¿Qué les parece? Una opinión así laboral. Facking como auror prefecto, opinión laboral. ¡Ja! La opinión laboral. Ay, es un chico súper divertido, muy trabajador, y me encanta estar con él trabajando por las noches, porque siempre está jugando y haciendo ojitos, y es súper divertido. Hace que el trabajo sea mucho más leve. ¿Julio? Cuéntanos tú de la visión de alumno castigado por Fac. Ah, bueno. Nada más me han castigado una vez, déjenme decirles. No creen que soy un troll en potencia. No, él es muy responsable. Fac, sí, yo lo he visto muy responsable. Gracias. Y tiene mucha paciencia. Sí, mucha paciencia. Y es bueno, sí, es bueno. Yo digo que es una de las mujeres perfectos. Lila, tú no. Alguien te tenía que decir la verdad, Lila. Julio ha sido muy directo. Yo que tú, sí. Tenía mucho cuidado con lo que pudiera ocurrirle a tu cuenta en Harry Latino. ¿Eh, Julio? No, es que no sé por qué. Si Julio desaparece de repente de Harry Latino, ya saben todos por qué. Bueno, amor me va a odiar, pero bueno. A ver, si tiene unos cuentos muy interesantes de Fac que no le dejaba que su amor surgiera y prosperara en la sala común, recuerdo. Bueno, me chocaba porque todos tenían su romance en el TAG. Y en cuanto llegaba mi galán, Fac no se aparecía en toda la noche, pero nomás llegaba mi galán y entraba y empezaba. Sim y Angel, dejen de estar haciendo en ATP. Y yo... pero va entrando, y yo diciéndolo por el Messenger, ¿sabes cuánto tiempo tengo que no lo veo? Y Fac, no me importa, no me interesa, tú debes de portarte bien. Y yo, ¡oh! Me moría de coraje, siempre me corría mi novio, siempre, todo el tiempo. Bueno, yo de Fac, como auror y prefecto, puedo decir, son dos cosas. Primero, que es una de las personas más neutrales que conozco en mi vida, que no le importa si eres su amigo, si eres su pana, si eres su, bueno, lo que sea. Él te va a decir la verdad. Y segundo, que ama a su estrella. Él ama a su estrella, no le quiten su estrella porque él ama a su estrella. Y llora por su estrella. Ahora vamos con una pregunta interesante. ¿Qué es lo que siempre has querido preguntarle a Fac y no te has atrevido? A ver, Fac, yo sé que me estás escuchando en este momento y quiero que me respondas. Dime, ¿en dónde está Resistencia? ¿En dónde está Resistencia? No, es que es la provincia del Chaco. Si lo buscas en Google Earth, te juro que no te va a salir. Nadie conoce dónde queda eso. Mapa, es un pueblito abandonado. Es un pueblo fantasma donde solo vive Pac. Ay, sí, eso de Resistencia suena a sus términos ingenieriles que saca también. A ver, ¿alguno otro tiene una pregunta? A ver, sí. A ver, papi, ¿por qué si tienes tantas admiradoras no me das una mami? Esa duda siempre he tenido, padre mío. Yo quiero esa pregunta. Yo quiero que me respondas esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué yo no soy la madrastra de Sin? Dímelo. Necesito que me lo respondas, por favor. No puedo dormir con esto. En busca de una mami para Sin. No, Lila. En busca de una mami para Sin, papi. Necesito una mami. No, pero la esposa de Fac tiene años que lo abandonó. Es que lo más chistoso de todo, que ya no está casado y aparte su ex esposa ni siquiera es mi madre. De veras me tiene sin mamá y tengo como 3 mamás y no sé cuál. Padre, por favor, dame una mami. ¡Está chiquitito! Yo tengo muchas preguntas que hacerle a Fac, pero... Yo sí tengo muchas preguntas que hacerle a Fac, pero no las hago porque sé que esto es un... Esto lo va a escuchar gente de... Pero esto es ATP. Tienes que acordarte que esto es ATP porque lo tienen que oír todos. Bueno, vamos aquí con un cuestionario auspiciado por Dania, la tejona, la super tejona, que tiene unas preguntas interesantes para ustedes. Dice, ¿cuántas cartas, lechuzas o mensajes creen que Fac recibe al día? Las opciones son incontables, 8, tres o ninguna, ni son todas misteriosamente destruidas antes de llegar a su destino. Creo que ese es su destino. Wow. Yo creo que es la de 25. Muchas. 25. Yo digo que es la de incontables. De ninguna. Todas las destruyen antes de llegar a su destino. Qué interesante. Ahora tenemos otra acá que le interesa mucho a Dani. A ver qué piensan ustedes de Fuck. ¿Qué tipo de ropa íntima prefiere Fucking? Da igual, lo primero que encuentra, ni se fija en ello, lo que le elige su madre, slit o boxer. No usa. ¿Qué crees tú? No usa. No usa. Mis castos oídos no pueden escuchar estas cosas. Sí usa boxer. No usa. No, no usa. Yo tampoco creo. Yo digo que, ¿cuáles son los slip? ¿Cuáles son los slip? ¿Cuáles son esos? No los conozco. No sé, término español. Yo tampoco. Término español, hablamos mexicanos y venezolanos. No entendimos, Dania. Slip. Slip. De hilo. De hilo, sí. De hilo. Qué dolor. Oh, por Dios. Ok, yo creo que usa boxer. Okay, yo creo que usa boxer. Ah, que se me hace, sí, que no usa nada. Mi papi y yo lo he visto en boxer, sí. ¿Lo has visto en boxer? Esta pregunta ha traído controversia. Vamos con otra que le interesa mucho, mucho, mucho a Dania. ¿En qué lugar del mundo le gustaría perderse a Fak? ¿Dónde creen? ¿En qué lugar del mundo te gustaría perderse con Fak? Ay, pues, en los pasillos de Hogwarts. En una, rondín nocturno. En Resistencia. En Resistencia. En Resistencia ya está perdido. Pobre. Creo que a Fak le gustaría perderse en España. ¿Quieres perderlo? Creo que le gustaría mucho ir allá. Yo creo que en Uruguay le gustaría perderse. Aunque no perderse solo, ¿verdad? Aunque no perderse solo, ¿verdad? Con motivo de su cumpleaños, esta pregunta también auspiciada por Dania. Dice, ¿cuál es el sabor preferido en las tortas de cumpleaños de Fak? ¿Chocolate, sardinas con tomate, pizza o cualquiera mientras la comparta con todos mientras vuelan los trozos por el aire? Yo digo que la última. Yo digo que la última, sí. Cualquiera mientras la comparta con todos y vuelen trozos por el aire. Sí, yo también pienso que la última. ¡Ay, qué bonitos! Bueno, estamos hablando mucho de cómo queremos a Fak, cómo lo apapachamos. Ahora, ¿cómo nos deshacemos de Fak? No, eso yo no lo voy a contestar. Porque de veras, sí, en serio, se va cuando empiezan a hablar de eso, se va. Dilo. ¿Me repite la pregunta, por favor? Cuando hablan de sexo. Pero dilo. Siempre se va, siempre. Cuando hablan de sexo, siempre se va Fak. O sea, se queda callado. Nomás, yo creo que nada más lee. ¿Cómo nos deshacemos de Fak? Se imagina, yo creo. Preguntándole por las madres de sus hijos. Y desaparece, verás. No, fíjate que sí, cuando le preguntas por las madres de sus hijos, realmente muestra una preocupación de no saber responder eso. Nunca se va. Hasta eso que es muy responsable. Y te pone, no sé, con cara de consternación. Sí, sí, hasta eso que es un padre responsable. Ay, tan bello, Fak. Bueno, ya que Fak es tan bello, tan precioso y tan hermoso, voy a dejarles acá un espacio para que le den un mensajote precioso, o un mensajito, como quieran, de cumpleaños. Vamos a empezar con Chris. ¿Qué le deseas a Fak? Yo le deseo a Fak que tenga un cumpleaños muy padre, que espero que le guste muchísimo su regalo, que lo hemos estado haciendo con muchos trabajos y con mucho, mucho cariño para él. Y que nada, que se la pase muy bien, que no se desaparezca tan seguido porque nos hace sufrir mucho cuando se desaparece. Que se dé tiempito de conocer a su pobre club de admiradoras que sufren mucho sin él. Y nada, que lo quiero un montón, verdecito, te mando un beso enorme y muy feliz cumpleaños. Pues yo quiero desearte, Fak, un mega feliz cumpleaños. Yo te quiero mucho, mucho y bueno, algo que se me pasó hace rato decir, es que te admiro mucho que siempre quieres ayudar a la gente, esa parte la admiro mucho de ti, cuando empecé perfecta que tenía mil dudas, o sea, siempre que te preguntaba, siempre estabas ahí para contestarme. Me encanta que seas tan honesto, porque cuando no sabes dices no sé, y ahí andamos buscando a ver qué nos puede contestar. Te quiero mucho, eres una persona excelente, a mí me inspiras muchísima ternura. Debería yo ser más tu mami, ¿verdad? Que yo tu hija. Pero no, quiero que seas mi papi. A mí me encanta que seas mi papi. Te mando un abrazote fuerte, fuerte. Y pues bueno, deseo lo mejor para ti. Que seas muy feliz. Y te quiero mucho, mucho, mucho. ¿Pili? Bueno, Fa, pues espero que te haya gustado este programa. Lo hicimos con mucho cariño para ti. Y sabes que en México, especialmente en el norte, hay una personita que te quiero mucho. Y ya va a ser un año que nos conocemos y creo que esta amistad va para largo. Feliz cumpleaños y que te la pases genial. Te quiero. ¿Julio? Fuck, te quiero desear un muy, muy feliz cumpleaños. Estamos aquí todos matándonos, haciendo cosas. Fuck Radio, Fonco, todo, para que te la pases muy bien. Lo hacemos porque eres una super persona. Feliz cumpleaños, Fuck. Bueno, y yo para despedirme voy a decirte todo lo que te he dicho ya mil veces, y te lo vuelvo a repetir, que te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, muchísimo, que la distancia es increíble, pero los sentimientos, bueno, están allí, que eres una persona que admiro muchísimo, que adoro, y que, ¿qué más te puedo decir? Que Casca nos ha enviado como 500,000 mails, no tienes idea de las cadenas que hacemos nosotros los prefectos de Deslíder, y no son nada comparado con la organización de esta. Que ojalá te regalen tu estrella, no importa la distancia. Ay, qué lindo, Julio. Y que quieras mucho, mucho, mucho a Julio, porque está editando todo esto y le ha costado. Besote, abrazote, te quiero, te quiero, te quiero. Y gracias por estar allí. Bueno, y así nos despedimos de este super debate de Fuck Radio o Fuck Radio o como se llame, porque todavía no me han dicho cómo se llama. Yo estoy aquí moderando, intentando, pero bueno, a ver qué sale. Que cumplas muchos más. Besitos. Y como en HDL Radio vamos a copiar todos. ¡Adiós! ¡Adiós, Fuck! Sí, besos. ¡Adiós! Hola, soy hija de Fucking 12788. Yo también soy hija de Fucking 12788. ¿Quién no es familia de Fuck? Bueno, es que mi papi es tan... No sé cómo decirlo. ¿Cómo decirlo? Él es tan... ¿Tan qué? No sé cómo decirlo. Con palabras. Se forma de sílabas y generalmente estas son formadas por consonantes y vocales. Bueno, ya sabíamos eso. Entonces díganlo. ¿Y si mejor hacemos una lista? ¿Una lista? ¿Como la de Sli Radio? Esas no eran listas. Era... Bueno. Listas. Ranking. ¡Sí! ¡Un ranking para papi! ¿Por su cumpleaños? No, por Navidad. Pero qué amargada. Yo no soy una amargada. No se nota. Que no lo soy. Respeta a tu hermana. Pero es que... Bueno, mientras mis dos queridas sobrinitas terminan su discusión, aquí van las 10 señales que la Rally María ha llegado a tu vida. Número 1. No dejas de pensar en paz. Defiende firmemente que su nick no es una grosería. Pon esa de carita ruliza cada vez que puedes. 4. Juras que siempre has sabido dónde está la resistencia. 15. Para ti, no hay mejor frase en H de la radio que la suya. Tuviste la cruzada, una estrella para Fuck. 7. Coleccionas en tu mensaje todos los emoticons que Fuck ha sustraído de otros lados. De Mario Bros, la vaquita gay. La vaquita gay, que no es gay, es una vaquita simpática. Y mi familia, el tecoño, etcétera. Gracias a la pregunta de perder el significado de más puntitos más. Defiende firmemente que no es gay, aunque a veces demuestre lo contrario. Así es. Casi puedes afirmar, el equipo Rocket es el verdadero héroe de tu vida. Siempre supe que te daría la secreta de paso de tarde. Hola, Fak. Hola, Fak. Uy, qué feo soy así. Bueno, ya, dejo de jugar con esta máquina y me pongo a lo que vine. Mira, aquí tengo unos audios que no sé la verdad en dónde ponerlos y no sé de quién son. Bueno, sí, aquí dice un nombre, así que, a ver. El primero que tengo es de Única Granger. A ver qué dice, a ver. Play. Hola, hola, hola Fak, desde acá, desde Venezuela, te quiero mandar un enorme abrazo. Espero que este día lo disfrutes mucho y lo pases en especial con tu familia, con tus amigos y con las personas que te quieren. Que este año de vida lo utilices para estudiar, para disfrutarlo a lo grande y para hacer cosas positivas en tu vida. Espero que nos vamos a seguir conociendo. Y nada, te mando muchos besitos tropicales. Feliz cumpleaños, si te quiero. Y también tengo otro que dice Taz, Tasmania débil. A ver, no sé qué será, a ver. Sapo verde eres tú, sapo verde eres tú, sapo verde eres Fak. Sapo verde eres tú. Bueno, niño, te quiero hacer un feliz cumpleaños. Que te la pases genial. Sabes que te queremos mucho y te mando muchos besos. Se te quiere, bye. Tengo otro de Gaby Weasley. A ver. Hola, mi niño. Pues quería desearte hoy en tu cumpleaños que la pases muy bien, junto a tu familia y tus amigos, y también junto a nosotros, por supuesto. Que se te extraña mucho por aquí, vuelve, porfas. Que te regalen muchas cositas y que Dios te dé muchas alegrías y bendiciones. Un beso desde la luna, cariño. Te quiero mucho, mucho. Que la pases súper bien. Besos, mi amor. Saludos, con cariño, Gaby. Uno de Mr. Joker, a ver qué dice. A ver, play. Hola, soy Mr. Joker. Y quiero dejar también un saludo para mi hermanito gemelo, o más bien hermano mellizo, Fak, que se la pase muy bien en el día de su cumpleaños y que ojalá se cumplan todos, pero todos sus deseos y que reciba muchísimos regalos. Y que se guarde alguno, porque en 2 meses y medio más va a ser el mío. Y se tiene que acordar del día, ¿eh? Bueno, solo eso. Feliz cumpleaños, Fak. Oh, a ver, Vera. A ver, uno de Vera. Hola, ¿qué tal, Fak? Soy Vera desde Madrid. Y nada, estoy aquí porque quiero desearte un muy, muy, muy feliz cumpleaños. Que pases un día estupendísimo en compañía de la gente que te quiere, que es muchísima, porque eres un niño estupendísimo. Que, bueno, aunque algunos de nosotros no podemos estar allí contigo, pues que sepas que te queremos muchísimo, que eres único con tus ocurrencias, con tus espejitos, que te miras una y mil veces siempre, con tus piropos a las niñas, con tus piropos para ti mismo. Y nada, que lo dicho, espero verte muy prontito en septiembre. Y nada, que disfrutes de tu día, que ya cayeron los 20. Venga, un beso enorme, Fak. Hasta pronto. Y bueno, tengo un desorden. Vamos a seguir con la programación de Fak Radio. Ah, espera, aquí te llegó una carta que dice, de Iris. Fak, feliz cumpleaños. Me hubiese gustado poder grabarte algo, pero como que mis condiciones de conexión ahora son muy limitadas. Así que confórmate con esto. Bueno, nada. Y espero que pases un gran día con muchos regalos y mucha tarta, que es lo que importa. Diviértete y felicidades de nuevo. Buen día. Besos, bye. Sí, bueno. Es para Fak. ¿Qué más tengo por aquí? A ver. Hola, oyentes de Faki Radio. Estamos aquí en la primera emisión de Funko, los juegos de Funko. Cualquier parecido con algún otro podcast es mera coincidencia, porque aquí es todo creativo. O sea, todo ha salido de nuestra mente. No hemos copiado en ningún lado. Estamos aquí con tres concursantes geniales que van a demostrar cuánto saben de FAQ para llegar a ganarse la FAQI estrella. Empezando por Sin Potter desde México. Uy, aquí, papi, espero no defraudarte y saber mucho de ti. Julio Dede, también de México. Hola, hola, FAQ. No te voy a defraudar, yo sí estoy seguro, voy a ganar. Y Cris, también de México. Y yo no te prometo nada, no es cierto. Voy a hacer todo mi mejor esfuerzo para ganar, vas a ver. Bueno, yo les voy a decir de una buena vez que los cheques que me enviaron, las cestas de frutas, los chocolates, el vino y todo eso, lo devolví porque yo no me vendo de esa manera. Este es un juego completamente... Pero Lila, objetivo. Tú me habías dicho, no, Lila, no, tú no. Me habías dicho que me ibas a dejar ganar. No, esto no está comprado. Esto no está comprado. Vamos a hacer un total de 10 preguntas. Vamos a hacer acá un total de 10 preguntas. A ver quién sabe más de FAQ. Quién es FAQI fan. Quién tiene problemas realmente porque para ser fan de FAQ... Bueno, continúo. Vamos a empezar con una. Esta pregunta va para... Sí. ¿Preparada? Lista. Listo. En sus marcas. Ok. Tienes que tomarte un vaso de agua y dar 10 vueltas. No, mentira. La pregunta es la siguiente. Diga el nombre completo de Fucking 12788. ¿El reloj? ¿Su nombre es Muggle? Sí, nombre es Muggle. Fucking es Farhid Hamed. No me acuerdo del tercero. Nada más es Farhid Hamed. No, tiene que ser el nombre bien. No, eso no se vale. Así no. ¿Chris? ¿Se lo sabrá Chris, por casualidad? Yo, no, solo me acuerdo de fucking Hani. ¿Julio? Sí, a ver... fucking... algo con K. Era algo... No, ponchado. No. Ponchado, no, se llama... Era algo con K. Era algo con K. Farid Ahmed Kairala, o como se pronuncia, porque yo no lo sé. ¿Cómo? Farid Ahmed Kairala o Kairala, Kairaya, o bueno, no sé, aquí él solo lo sabe pronunciar, nosotros intentamos decirlo. FAQ, le dejamos en FAQ, ¿sale? Sí, lo dejamos en FAQ. Bueno, aquí ninguno tiene puntos, ninguno se va a ganar esa FAQ estrella, por favor, demuestren que saben de FAQ. Esta pregunta va para Chris, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la sección de ayuda en el club de FAQ? La sección de ayuda en... ¡Oh, demonios! ¿Cómo se llama la sección de ayuda? ¡Ay! ¡No me acuerdo! ¡Tic-tac! ¡Demonios! ¡Ponchada! El cual ya borró. ¿Cómo que pero? ¿Pero qué? Ya lo borro. ¿Ya lo borró? Que no. Bueno, pero... Lila no ha visitado su club, ¿no te das cuenta que está de vacaciones? ¿Era algo de prefecto al rescate? ¡Bravo, Cris! ¡Una FAQI estrella para ti! ¡No! Un FAQI punto para ti. Vamos con la siguiente. Esta es para Julio. Y dice... Diga al menos 5 nicks o motes con los que conocemos a FAQ. Verdecito. FAQ. Chinis. A la una, a las dos, a las tres, y ponchado. No. ¿Y no me robé, que conste que no me he robado el reloj de Taz? No. Malo. ¿Cómo que no vas a saber cómo le dicen a FAQ de cariño, Verdecito, FAQ y Chinis. Te faltaban dos. Qué malo. Te faltó FAQ Tenorio. ¿Cuándo lo inventaron? O sea, cuando salí de la oficina de Aurora, ¿cuándo? No se van a inventar. ¿Cuándo? Te juro que así le decían. Farhid le dice casca. Farhik le decía Casca. Casca le dice chinis. ¿Qué pasa, Julio? Estás ponchado. También no, le decía Farhik. Fajitas de pollo. Vamos con la próxima pregunta. Para Sin. Sin, ¿preparada? Espero me vaya mejor. Quiero una faque estrellita. Decimos. Dice. Edad de fac. A la fecha, hoy, 19 de junio. Tiene 19 años. ¡Bravo! ¡Aplauso! Un puntito. Está arreglado, faca. No, es un faquipunto. El que gane se lleva la faquiestrella. Sí, yo soy un desastre moderando estos juegos. Eso se lo dejo a Vito y a Buen Amor porque soy un desastre, por favor. Vamos con la próxima pregunta para Chris. Es cuando Chris decía a mí. Mí. Dice: ¿quiénes aparecen en el post de del 10 de mayo del Fotolog de FAQ? ¿Quiénes aparecen en el 10 de mayo de FAQ? En el post de su Fotolog. Ay, perdón. Del 10 de mayo. Siento que se haya escuchado tan. ¿Quiénes aparecen el 10 de mayo? Fighting. A la una. A las dos. El 10 de mayo. Ni siquiera a la... el 10 de mayo subió foto. Tres. Ponchada. Demonios, mi computadora carga muy lento. Eso es trampa, ¿eh? Falso. Aparecen los cumpleañeros de la época, Billy Bombay y Carlos Granger. O sea, por favor, eso lo sabe todo el mundo. Yo lo sabía. Oh, demonio. Mira, ya abrió. Qué mal. Y ya abrió. Me hubieras preguntado cuál es el último y vas a ver. Yo sí te decía cuál era el último. Vamos con la siguiente y dice... Julio. A ver, Julio, esta te la sabes. ¿Cuál es la canción favorita de FAQ? La canción favorita de FAQ. A la una. Es de Paul McCartney. Tic-tac. We all start together. A las dos. ¿Ya dije? ¡Oh, por Dios! ¿De quién? Ya dije. Ahora me dices de quién, en qué año la sacó y todo. Eres sí, perversa. Todos los datos. De Paul McCartney. ¡Oh! ¡Bravo! Un fucking punto para Julio. FAQ. Ganaré, FAQ, no te preocupes. Continuamos. Para Sin. Dice, ¿cuántas canciones se incluyen en el fucking ranking? ¿Cuántas canciones se incluyen en el fucking ranking? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 10. ¡No! 12 canciones. Pero por Dios, estos se lo dan que son fans tuyos y nada, o sea, eso lo sabía yo. Yo lo sabía porque yo sé todo. Y lo que no lo inventa. Yo sé todo de ti. hasta que estás vestiéndote hoy. ¿Qué ropa te pusiste hoy? Todo. Seguimos. Una pregunta para Chris. En el ya muerto club de FAQ, ¿qué personaje aparecía en el menú? Tic-tac. Harry. ¡No! ¡Era! ¡No es Harry, pero traía lentes! ¡No, era Dumbledore! O bueno, como le dicen por allí. ¿Cómo le dicen por allí? Dumbledore, ¿qué? ¿Dumbledore? ¿Era Dumbledore? Era Dumbledore. ¿Era Dumbledore? ¿Júrame? Era Dumbledore, por Dios. ¿De veras? ¡Qué mal, qué mal! Estamos aquí... Están parejos todos. Un punto cada uno. No sé qué vamos a hacer aquí, muerte súbita. Continuamos. Esta pregunta va para Julita Sexy. Y dice: ¿cómo se llama el dibujo que aparece? O bueno, ¿cómo se llama la imagen que aparece? La última imagen que aparece en el club de FAQ. ¿Cómo se llama el dibujo que aparece en la última imagen del club? ¿Cómo se llama? Pues se llama dibujo. Y lo malo es que su club no sirve, si no yo hubiera ido a ver. ¿No sabes? No. Era Hantaro, por Dios, eso lo sabe todo el mundo. ¿Cómo se te ocurre? Ay, sí, cómo no. Qué mal, qué mal. ¿Cómo no? Oye, aquí estamos empatados con un punto, Chris, un punto, Sin, y un punto, Julia. Pero entonces, vamos a hacer aquí un juego. Pero no pueden entrar HL, no sean chivos. No, nadie está entrando a nada. Vamos a un juego de aproximación. Bueno, el que le apunte, el que le llegue, y desempate, obvio, el que le llegue al, okay, al número. Primero, el orden va a ser Sin, Chris y Julio. Tiene que decir un número de una pregunta que les voy a hacer. Y el que le llegue al número es el que gana. Empezamos. Diga la posición final que ocupó Fucking en Hogwarts Virtual 1. 250, posición 250. En el 1, en ¿cuánto dice? En el 1 quedó 1486. Lila, si ya. No, sí, no hiciste trampa. ¿Por qué haces trampa? Eres una tramposa. Te ganaste la fucking estrella base de trampa. Eso no se vale. Qué malo. No, que no es trampa. No soy tramposa, mentirosa. Y aparte, mentirosa. Bueno, como. No se vale. Sí, es la ganadora de los juegos de Funko versión trampa. Con trampa, con trampa. Se ha llevado la Fuck estrella. Quiero que escuches Fuck, que esto fue una trampa. Bueno, un beso de Fuck. Qué mal, de verdad. Qué mal, qué mal. Pobre Julio, que ni siquiera pudo jugar. Estuvo arreglado, fue un complot, ¿verdad? Bueno, no hay complot, aquí no hay nada. Aunque yo creo que fueron los chocolates de Sin los que me gustaron, pero bueno. Nos despedimos y te dejamos con más de la emisión de Fucky Rap. ¿Ya terminaron los juegos? Eso creo, no me enteré. Sí, ya terminaron, pero creo que aún falta. ¿Cómo que falta? ¿Qué, no ya ganaron? Sí, eso. Es que falta medir a tres más que quisieron jugar. ¿Y yo por qué no juego? Porque eso sería trampa. ¿Trampa? ¿Trampa por qué? Porque tiene las preguntas en la mano. Ya, claro. Y por cierto, ¿por qué las tengo yo? Tienes que dárselas a Buena. ¿A Buena? ¿Pero no era Lila? Como quieras, pero dale eso a Buena, que no acabamos nunca. Deberíamos saludar a Fak. Sí, tienes razón. A la cuenta de tres. Una, dos y tres. ¡Feliz cumpleaños, Fak! Bienvenidos a los juegos de Funko. Sí, señor, no estamos en los juegos de Funko, estamos en los juegos de Funko. Y tengo conmigo a unos jugadores estupendos que lo van a dar todo, o por lo menos eso espero yo, y eso espero que Fak también espere. Y voy a presentarlos ya. Y en primer lugar tengo a Javier desde Guadalajara, México. Hola, buenas tardes, Fak, felicidades. Feliz cumpleaños, Fak. Bueno, a continuación tenemos a Lanis desde el mismo sitio, Guadalajara, México. Uy, aquí estoy, Fak. Feliz cumple. Y por último, pero no menos importante, tengo a Sol desde México DF. Hola, ¿cómo están todos? Hola, Fakir, mi niño, ¿cómo estás? Bueno, ya tenemos aquí a estos participantes que lo van a dar todo por ti, Fak, para ganarse la Faki estrella, ¿vale? Entonces, ese es el premio final, que lo sepáis. Nada de cromos, nada. Nosotros tenemos cosas mejores, que son Faki estrellas. Bueno, las preguntas son algunas más fáciles y otras más complicadas. Pero bueno, ya iréis viendo. Eso sí, tenéis que dar la talla, ¿eh? Tenéis que demostrar que sois buenos amigos y que sabéis cosas de Fak. Así que vamos a empezar. Explico el juego. Tenemos 10 preguntas sobre Fak, por supuesto. Y lo que haremos es que vamos a ir por orden, primero Javier, luego Lanis y luego Sol, haciendo las preguntas. Y si alguno la sabe, pues pasa el turno. Muy mal si no la sabéis, muy mal, porque sois muy malos amigos. A mí me toca las fáciles, ¿verdad? El que pierda, el que diga que no, el que pierda de todos es muy mal amigo. Y el ganador, el que se lleva la Faki estrella, es muy buen amigo de Fak. Así que atentos todos, ¿eh? Pero a mí me toca las fáciles. Sí, sí, Javier, no te preocupes fáciles. Que yo ya he hablado contigo, los bombones me han llegado y las fáciles son las puras. Ah, sí, mis bombones, mis pasteles, todo lo que te he mandado, ya para que sirvan de algo. Oh. Sí que Fak, atento, a ver cuál gana mejor todo esto aquí. Para empezar, okay, la primera pregunta, que es un poquito complicada, yo creo, para Javier. ¿Cuántos vídeos tiene la sección del Club Fak en memoria a los caídos de HP7? Muy complicado. ¿Te la repito otra vez? Por favor, repite, que estoy todo nervioso. Vale. Es una exigencia muy grande esta. ¿Cuántos vídeos tiene la sección del Club de Fak que se llama en memoria de los caídos de HP7? ¿Cuántos vídeos tiene esa sección? Y no vale mirarlo. Así que tic tac, rápido, Javier. ¿Te la sabes o no te la sabes? Tiene como dos o tres. Dos. Dos. ¿Dos? Dos. ¿Esa es tu decisión final? ¿Dos? Dos. Dos. ¿Seguro? Por favor. Sí, dos. Pues Javier, has acertado. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a otra que... vamos a pasar a otra pregunta para la Nyx. Esta es muy buena también. ¿Dónde expresa sus sentimientos el Auror de Nyx fucking 12788? Para la Nyx, ¿dónde los expresa? Tienes cuatro opciones, tranquilo. Así que es más fácil. ¿En su blog? ¿En su club? ¿No tiene sentimientos? ¿O no le gusta expresar sus sentimientos? Te las repito otra vez. ¿Dónde expresa el error de Nyx fucking 12788? ¿En su blog? ¿En su club? ¿No tiene sentimientos? ¿No le gusta expresar sus sentimientos? ¿Cuál es tu opción? Como amigo, la Nyx, a ver, piensa. Tic-tac. La Nyx. Lo siento, no puedes llamar a Fak para preguntárselo. No tenemos el comodín. ¿La sabes o no la sabes, Danix? Sí, en su blog. Muy bien, Danix. Es en su blog. Yo pensaba que la de no tiene sentimientos, pero no, nos hemos equivocado. Sí que los tiene y los expresa en su blog. Bueno, de momento estamos muy bien. Javier tiene un punto, Danix tiene otro, así que Sol, no puedes dejarlo atrás, ¿eh? Vamos a ello. Muy fácil, yo creo que esto es muy fácil. ¿Tú seguro, Sol, que tú has entrado al perfil alguna vez de Fak? Así que, si Fak fuera un animago, ¿qué animal le gustaría ser? Tic-tac. Sol, venga, yo sé que tú la sabes. A ver, ¿qué puede ser? ¿Qué quiere ser el de animago? ¿La sabes? A ver, pero no vale buscarla, Sol. Nada de diccionario. No uses el Fak diccionario. El Fak diccionario está prohibido. A ver, no, ya sé, Javier, que la sabes, pero la tiene que saber Sol. ¿La sabes, Sol, o te rindes? No sé. Vamos, Sol. Ok. ¿La sabes? No sé. Bueno, no te preocupes, Sol, porque yo estoy segura de que tú podrás demostrar luego que sí que sabes cosas de Fak. Javier, tú dices que la sabías. ¿La sabes? Yo no dije, pero... Ay, pero... Repito la pregunta. Si Fak fuera un animago, ¿qué animal le gustaría ser? No, de verdad no puedo ver su perfil y eso. No, claro que no, es factísimo. ¿Ya no se usa? Javier, no. Tienes que saberlo como amigo que eres. No, pues la verdad, esta pequeña respuesta, ¿un unicornio? No es un unicornio. Lanix, te toca a ti, venga, dime que la sabes, no dejes a Fak tan mal. No os ha dicho nunca. ¿Dragón o esfinge? ¿Cuál es su sueño? ¡Un dragón! ¡Muy bien, Lanix! Fak quiere ser o un dragón o una esfinge, así que te lo damos por válido. Lanix se pone en cabeza con dos Faki puntos y... Y detrás está Javier con un Faki punto y Sol todavía no tiene Faki puntos, pero los vas a conseguir, Sol, tú no te preocupes, ahí poder femenino, tú haz a poder. Bueno, vamos a seguir, llevamos tres preguntas, la Nyx está en cabeza ya, o sea que ya estamos ahí. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta, que le toca ahora a Sol otra vez, porque ya es el turno de Sol. La pregunta es, ¿cuál es el vídeo canción que ocupa el primer lugar en el fucking ranking? repito la pregunta, ¿cuál es el vídeo barra canción que ocupa el primer lugar en el fucking ranking? ¿Te la sabes, Sol? Dime que sí, venga. Ay, Dios, ¿por qué me pones las más feas? No sé, yo las que tengo. No es gusto. A ver, a ver. ¿La sabes o no la sabes? No tengo idea. No tienes ni idea. Bueno, no te preocupes. Pasamos a Javier. A ver, Javier, ¿tú la sabes? No, tampoco sé eso. La Nix. No defraudes a tu amigo. ¿La sabes? De Fideler, de Voyage Voyage. Muy bien, Lanis. Lanis, ahí está en cabeza con 3 faquipuntos. Eso es, ahí estamos. Muy bien, los faquipuntos. Que te vas a llevar la faqui extraña, que es la amistad de fac. O sea, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. Recordemos que ya nos quedan 6 preguntas todavía. Que le toca ahora a Sol otra vez. Venga, Sol. Yo sé que esta vez vas a poder con ella. Vale, ¿qué hace fucking 12788 antes de prepararse para dormir? Son varias opciones, así que tranquila. A ver, hablar durante horas con ciertas culebritas, mirar el armario buscando un monstruo, abrazar su oso de peluche o besar el póster de cronista de Vito que tiene sobre su cama. Te repito las opciones. A ver, voy a ello, por favor. Repito la pregunta y las opciones. ¿Qué hace fucking 12788 antes de prepararse para dormir? A. Hablar durante los conciertos coloridas. B. Mirar en el armario buscando un monstruo. C. Abrazar a su oso de peluche. D. Besar el póster de cronista y de Vito que tiene sobre su cama. ¿Tú qué crees, Sol? ¿Qué es lo que hace fuck antes de irse a dormir? No vale el comodín del público. Lanis y Javier pueden darte pistas. La D. Que... ¿La D? ¿Tú crees que besa el póster de cronista y de Vito que tiene sobre su cama antes de irse a dormir? Lo siento, Sol, pero no es esa la opción correcta. Ay, bueno, no te preocupes, que todavía tienes varias preguntas todavía. Javier o Lanis, ¿la sabéis? Yo creo que es hablar por horas con... Hablar, la opción A, hablar por horas con sus culebritas y aparte castigarlas y mandarlas a Azkaban. Que eso es muy bueno para él. Bueno, muy bien, además aquí con extra especial y todo. Muy bien, Javier, las has acertado. Así que tienes otro faquipunto y Javier tiene 2 faquipuntos, pero recordamos que en cabeza está Lanix con 3 faquipuntos y Sol está detrás ahí esperando que te le llegue su faquipunto. No, pero todavía tienes oportunidad. Vamos a pasar ahora a Lanix. Que, bueno, recordemos que quedan 5 preguntas, estamos en el ecuador de este juego. Todavía tienes oportunidades, Sol, no te preocupes, que todavía estás a tiempo. Y entonces, bueno, voy a preguntarle ahora a Lanix una pregunta sobre FAQ, por supuesto. Vamos a ello. Esta es un poco complicada, FAQ, de Lanix, pero bueno, yo sé que tú puedes. Díganle la posición final que ocupó fucking 12788 en Hogwarts Virtual 1. 286. Muy bien, llevas ahora 4 faquipuntos. Vamos, estás ahí que arrasando. Detrás recordemos que está Javier con 2 faquipuntos y Sol, que le toca ahora y que se va a llevar faquipunto porque sí, ya verás cómo así. A ver, venga, sí, Sol. Quedan 4 preguntas y yo sé que Sol, tú puedes. ¿Preparada? Es una pregunta fácil, así que la tienes que saber. ¿Qué título se llevó FAQ en el certamen de serpientes del año? Lo tienes que saber, Sol, es muy fácil. Serpiente más seductora. Muy bien, Sol, tienes ahí tu faquipunto. Muy bien, Sol, muy bien. Bien, Sol tiene su faquipunto. Bueno, recordemos que el orden es Lanix primero con 4 faquipuntos. A continuación está Javier con 2 faquipuntos. Y por último, Sol con un faquipunto que es muy bien merecido. Nos quedan 3 preguntas. Vamos a ello. Javier, te toca. ¿Estás listo? Listo. Vale. Pues a ver. ¿En qué día fucking 12788 se registró en Jarlatino? A ver. 26 de diciembre del 2006. Casi. No. No es esa, pero casi. A ver, la Nix, ¿la sabes? 16 de diciembre del 2006. 16 de diciembre del 2006. Muy bien, Lanis. Y Lanis tiene 5 fakipuntos. Detrás está Javier con 2 fakipuntos. Y por último, Sol con 1 fakipunto. Os quedan 2 preguntas. Y yo sé que podéis. Así que vamos a ello, Sol, de nuevo. Que yo sé que tú puedes. Venga, otra pregunta que la sé hasta yo. Venga, va. Vamos a ello. ¿Qué y en dónde estudia FAC? Soy la ingeniería de química. ¿Sí? ¿Y dónde? ¿Dónde? En la universidad. Un poquito más, venga, Sol, que tú puedes. ¡Ay! ¡Soy un grande! Bueno, venga, te la voy a dar por válida, Sol. Muy bien, va, va, te la voy a dar por válida porque has sabido decirla. ¿En la facultad? ¿En la facultad UTN? Sí, Lani, sí, pero bueno, la vamos a dar Sol por buena, ¿vale? Porque, bueno, ya Lani se ha demostrado, o sea, que es la leche. Seguro que no te ha pasado. Tú ya no juegas. Tú ya llevas muchos Lani. Tú ya no juegas, tú ya. Ya no juegas, Lani. Bye. Gracias por participar, ¿eh? Suerte para la próxima. Gracias por participar. Bueno, Sol tiene 2 faquipuntos. Sol tiene 2 faquipuntos. Javier tiene otros 2 faquipuntos. Y nos queda Lanis con 4 faquipuntos. Pero bueno, todavía nos queda una pregunta que le toca a Javier. A ver, Javier, si eres capaz de decirnos cuál es. ¿Cuál es la comida favorita de FAC? Está un nombre. Está raro el nombre aquí en México, pero era ñoquis o algo así. Ahí va la idea. Muy bien, Javier, ñoquis. Bueno, yo no sé si lo conocéis, pero está muy rico. Yo entiendo que a Fag le gusten porque es una de las cosas muy ricas. Así que muy bien, Javier. Javier, 3 faquipuntos tienes. Lanis tiene 4 faquipuntos. Sol tiene 2 faquipuntos. Y Lanis es el ganador absoluto con 5 faquipuntos que tiene. Que se los ha llevado de calle. Bueno, que sepas, Lanis, que yo soy una faqui estrella. Que vamos, he triunfado totalmente. Si Fak tiene que estar muy orgulloso de ti, lo sepas, que tiene que estar muy orgulloso de ti. Bueno, ¿quieres mandar saludos a Fak? Le quiero desear a Fak un feliz cumpleaños, que se la pase súper chido y que los regalos son para mí. Perfecto. Así como la canción, feliz cumpleaños a ti y los regalos para mí. Feliz cumpleaños, Fak. Y te las cantamos aquí. Y ya le canté. Muy bien, Javier. Tienes una voz estupenda. Bueno, a ver, ¿quién más quiere saludar a Fak? Lanix, tienes que sacar tu Fak estrella, ¿eh? Demostrar que eres el amigo de Fak. Feliz cumpleaños, Fak. Se te desea todo lo bueno en este día. Te la pases suave. Ya sabes que puedes contar conmigo. Y de paso, un saludo a mi esposa, Pili Bombay, y a todos mis amigos. Va, Sol, la última va. Que has quedado con 2 faquipuntos, que tampoco es tan malo, que lo sepas. A ver, saludos para Fran. Muchas felicidades, que la pases muy bonito, te queremos mucho, mucho, pórtate bien. Un abrazo anacondiano, perfecto. Y bueno, hasta aquí los juegos de Funko de Fak Radio. yo he sido aquí moderadora, buen amor, pero también quiero desearte un feliz cumpleaños, Fak. A que estamos haciendo las cosas por ti, todas las tonterías que se pueden hacer para ti, Fak. Tener Faki puntos, Faki estrellas, Faki preguntas, Funko, Faki radio, todo lo tenemos para ti. Así que pasa lo genial, esperemos que te encante este regalo. Y nada, feliz cumpleaños. Aquí lo dejamos, no sé qué sigue en la programación, pero bueno, seguro que Casca tiene algo bien montado. Así que aquí lo dejamos. Besitos, Fak. Hasta luego, Fak. Besos, besos. Perfecto. Y mejor ese acento argentino, es patético. Bueno, entonces ya está la lista de confirmación de los invitados. Los globos, la orquesta, la banda y la lista de regalos. Sí, Fak. Y si vuelvo a escuchar de nuevo la lista de todos los detalles, juro que no cumples 20. Vos sos una amargada. ¿Amargada yo? ¿Amargada ella? ¿Y cómo va, Fak? ¿Todo listo para mañana? Sí. Dentro de un momento te dejo a cargo de todo. Yo necesito dormir mi siesta de belleza. Gracias por preguntar si yo podía. Sí, claro. Me pasas la crema, por favor. ¿Dónde pongo estas pilas? Lejos de mí, que pueden salir volando hacia la cabeza de alguien. ¿Problemas con el predigo? Nada fuera de lo normal. Pasa más tiempo arreglándose que... ¿Hablan de papi? Si Sanka y Unic decían qué... Nada, no decíamos nada. ¿Verdad que se ve contento? La fiesta le quedará genial. A él, si todo lo estamos haciendo nosotros. Bueno, pero planearlo es difícil. Y además de legar obligaciones, se ve tan feliz. Tú porque eres la hija y nada más te mandó a ponerte guapa en un spa. ¿Vieron que sí es considerado? Te mandó porque quería que lucieras mínimamente bien en la foto. ¿Recuerdas sus palabras? Bueno, no está tan mal quererse ver bien para la fiesta. Yo misma ya tengo un vestido que va perfecto con la foto. No es que Fak sea malo, Tim. Solo digamos que esta fiesta se ha salido de control. Y en gran parte la culpa es de él. Sí, mira. Selene se ha enfadado ya 4 veces. Unic ya trajo más de 50 piñas. Espera, eso es normal. Carlos Granger. ¿Ves? Si no lo quisiéramos, ya nos habríamos ido. Y créeme, ganas no nos faltan. ¡Mami! Tienes razón. ¿Y al final vamos a colocar papelitos de colores en las paredes? ¿Qué? Sí, Fak dijo que le harían resaltar los ojos. Es que mi niño decididamente se pasa. Tu niño nos está tocando las narices. ¿Nos fuimos a España y no nos dimos cuenta? En fin, ordenemos todo de una vez. Así nos vamos a dormir ya. Sí, por favor. Me duelen los pies. Pues venga, a ordenar todos. Ay, eso no va ahí. ¿Puedes colgarlo en la puerta? ¿Cuál de las 20 puertas que Fog mandó a colocar? Buen punto. ¿Qué pasó? ¿Dónde va esto? ¿Que tú no eres la encargada de las decoraciones? Claro que no. ¿Yo? Sí, tú. ¿Y entonces dónde lo cuelgo? Ahí, ¿sabes qué? Cuélgalo sobre la chimenea, ya da igual. Tenemos un problema. ¿Cuál? Papi no quiere salir de su habitación. Déjame adivinar, se le rompió una uña. Lila, bueno, sin tanta broma, que puede ser grave. ¿Grave? Es Fak. Doy 50 galeones a que es algo así. Yo estoy del lado de Laila. Yo también. Bueno, ¿qué pasó? Es que... le salió un barrito en la mejilla. ¿Oigo un plop y un cuac por aquí? Le deben 50 galeones a Lila. Vamos a verlo. ¿Para qué? Desperdicias una buena oportunidad para reírte. Qué malo. Honesto. Vamos. Mi niño, no puedes quedarte ahí por un barrito. Puedo, y no lo voy a hacer. No voy a permitir que nadie me vea así. Pero si eres lindo igual. ¿Sí? Digo, sí. En el último de los casos, nada que una buena base no pueda cubrir. Sal de ahí, que yo una fiesta aquí esperando afuera. No voy a salir. ¿Quién me explica mejor lo de la base? Papi, déjame entrar a ayudarte. Te prometo que nadie lo va a notar. Bueno, que entre mi hija. Pero ella sola. Salió temperamental el muchacho, ¿no? Entonces, ¿ya nos vamos? Qué mala son con el pobre compañero, Fa. Vámonos. ¿Qué no es más fácil que lo reviente ya? Eso, Carlos, así se baila, ufa. Yo no bailo. ¿Le muevo los brazos? Ahí llega mi papi. ¡Feliz cumpleaños, Fak! Gracias. Gracias en serio. Aprecio mucho que todos ustedes se hayan tomado la molestia de venir hoy aquí. Eso no lo tapa nadie. No seas así de malo. No se nota tanto. ¿Estás ciego? Sí, él tiene razón, míralo. Sí, parece un volcán. Pronto era boom. ¿Estás hablando de mí, verdad? Claro que no, Fak, alucina. No, claro que sí. Hablan de lo horrible que me veo, ¿verdad? Y ahí va de nuevo la burra al trigo. Así nadie me va a querer. No soy nada sin ser el más lindo de Hogwarts. ¿Eh? Pero si nadie te quiere por eso. ¿Ah, no? No. No. Tampoco tan sincero, chicos. Claro que no, niña. Ni siquiera notamos esas cosas. ¿Ah, no? Digo, no. Nunca le atinas, ¿verdad, Lina? Chicas, ¿te parece que todos hemos ayudado para la fiesta porque tengas lindos ojitos? ¿O linda cara? ¿O linda forma? ¿Qué no se supone que no lo queremos por cómo luce? Lo está mostrando cual Adonis. Ah, sí, eso. ¿Te parece? Pues no. Estamos aquí porque te queremos. Lo queremos, ¿verdad? A pesar de los espejos, cremas y crisis faciales... Si sigues con la lista, no lo queremos. ¿Soy demasiado egocéntrico? No, sí, un poco. No. Nada fuera de lo normal. Mira quién lo dice. El punto es que te queremos. Por eso estamos aquí. Sí, cumples 20. Y te vas a arrugar pronto. Pero entonces, ¿te quedó claro? ¿Qué? Que te queremos, Bobo. ¿Lo quieren, Bobo? ¿Y cómo le hacemos? ¿Lo golpeamos? No, que se le quiere mucho y punto. Aún con sus manías y sus clubes de fans. ¿Club de fans? Sí, ya sabes, gente que no lo conoce. Lita. ¿Ya podemos seguir con la fiesta? Sí, pero antes... ¿Alguien tiene un espejo? Ay, sí, papi. No cambia nunca. Betty, envíame la hechiza diario, por favor. ¿Vistiendo? Quiero a Fak a pesar de todas sus manías. A mí otro igual. A mí otro igual. A mí otro igual. A mí otro igual. A mí otro igual. A mí otro igual. A mí otro igual. Pau, ¿estoy viendo bien? Sí. ¿Y ese milagro? Es el cumpleaños de Fak, era obvio que tenía que estar. Claro que era obvio. Era obvio. Te oí, ¿eh? ¿Cómo se ve que hay cosas que nunca se quitan? ¿Verdad, Pau? Y sí. Che, ¿y esto ya acabó? ¿Qué cosa? Sí, ¿qué cosa? El cumpleaños de Fak. No, no termina. Lo que pasa es que ahora nos toca celebrarlo solo entre hermanos. Ey, cuidadito con lo que le hacen a mi Fakito. Hombres. No haríamos nada malo. ¿Por qué no? Sí, aprende a quedarte callado, ¿quieres? Solitos se venden. Calla todo esto. ¿Dónde está Fak? ¿Estará en casa o en la oficina? ¿Trabajando en cumple? ¡Ja! Tienes razón. Hay cosas que nunca se quitan, Taz. ¿Insinúan que Fak no trabaja? No era insinuación, precisamente. Esto podría dar pie a otro debate sobre fucking 12.788. ¡Qué formalidad! Bueno... Era un tema laboral, ¿no? ¿Entonces un segundo show? No, no molesten. Además, ya es hora de irnos. Ay, hermanito. Calladito te ves mejor. No se preocupen. No habrá segundo capítulo. ¿No? Claro que no. Un capítulo por cumpleaños estás. Un capítulo. ¡Feliz cumpleaños, Fak! ¡Feliz cumple, hermanito Fak! Te quiero mucho. ¡Feliz cumpleaños, Fak! ¡Feliz cumpleaños, Fak!